duerme y no sabe cómo hacer. ¿Por qué? Porque tu pibito no va a correr. Me miras en la tele y te quieres matar. La envidia te mata, me quieres llevar y la marita salto. Por ser un pibito viejo y amero, me subí a tu patrullero. ¿Cómo, cómo? En el fondo acá delante las manitos quiero ver, porque si negro corre dice que se robó. Vamos a llevarlo preso, que hago zapano, que el cheto lo hace, que este pibe.